invitadas. Las Pumas de Oro. Que ya han llegado acá al estudio. Tenemos nuestro estudio Las Pumas, flamantes campeonas de la liga, ¿bien digo? Muy bien. Que nos van a estar contando todos los pormenores de ese video. Primero, pasar a presentarlas. Silvana Villalobos, ¿cómo andas, Silvana? Bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. Mavi, María Victoria Pintos, ¿cómo andás? Muy bien, ¿eh? Esto lo podés ir corriendo. Dale. Ahí está. Y la señorita, perdón. Lucy Napolitano. Bien. De Italia. Bien, bien. ¿Cómo andan? ¿Contentas? Por supuesto. ¿Qué se siente? A vos te veo cada vez más reluciente. De la última vez que nos vimos, cada vez más contenta. Le traemos suerte nosotros. Va. Es verdad. Es el amuleto ahora. El amuleto. Acá, exacto. Ajá. Te hemos dado, Lale, la pata de conejo que tenemos acá. Así que, como amuleto, Lale va a seguir hasta fin de año. Estamos viendo ahí, estamos viendo. Tiene que ser fin de año. El 2018. Y el año que viene y todos los años, sí, exactamente. Sí, sí. Convoca a todos lados, las Pumas también. Sí, acá. Sí. La full. Bueno, contame, cuéntenos cómo, qué pasó el fin de semana. Bueno, ahí que hable la capitana. La capitana que hable. Nada, fue una fiesta realmente. Antes de salir a la cancha, hablábamos en el camarín todas las cosas que nos jugamos, quiénes somos. Y la verdad que esa charla que tuvimos hizo que saliéramos con todo el hambre de querer quedarnos con el título. Y la verdad que justamente creo que cada una de las jugadoras salió a la cancha a demostrar la camiseta que tenemos puesta, la trayectoria que tiene nuestro club, el merecimiento que lo venimos buscando desde la fecha número uno. Tuvimos un torneo extraño de altibajos y de encontrarnos justamente en una situación de grupo que quizás no clasificábamos por un montón de resultados a llegar a salir campeonas. Y considero, no por ser subjetiva, sino por una cuestión de análisis del partido, el 4-1 realmente está bien reflejado a lo que fue el partido. En cada una de las líneas supimos trabajarlo y ganar. Tratamos de no equivocarnos. Y bueno, gracias a Dios, cuando terminó el partido, dio fruto todo el esfuerzo. Qué lindo momento, qué linda sensación. Claro, un partido histórico, ¿no? Exactamente. Primer torneo de Liga Mendocina que participan, con el nombre Liga Mendocina y de Boca Bermejo. Por en realidad, cierta... lo distinto fue la forma. Claro. Cómo fue programado, uh-huh. Porque nunca había sido que haya sido por dos zonas, que se haya trabajado después con playoff. De cuarto, claro, de final, una, de disputar final. Una final. Siempre había sido una tabla general, como lo es en la liga de del masculino también. Por puntaje, que sacaba mayor puntaje, uh-huh. Sería campeón. De hecho, los dos torneos anteriores fueron tabla general por puntos. Claro, porque ahora ustedes se sumaron por no estar, usted me lo van a explicar mejor, por no estar en la forma institucional, se sumaron a lo que fue Boca Bermejo, ¿puede ser así? Sí, para que puedan jugar en liga. Realmente esto es así. En el 2006 fue el primer campeonato por Liga Mendocina. Nosotros jugamos la primer final, que fue un promocional, saliendo campeonas, ganándole a Huracán en ese momento en cancha Huracán. Ese es el primer torneo promocional que tiene Las Pumas. Segundo torneo por liga, 2009, nosotros le ganamos a un club de Mutuales, Mata, y salimos campeona en la cancha también en el Feliciano Gambarte en el 2009. Uh-huh. Y ahora en esta modalidad de la liga, nosotros sí tenemos personalidad jurídica, pero teníamos que estar afiliados a un club que ya lo estaba. Ajá. Y obviamente, estando yo acá en Boca, decidimos jugar como Las Pumas de Bermejo, Boca de Bermejo. Claro, Boca de Bermejo. Exactamente, así que esa fue la modalidad. Y después las diferencias que hubieron eran de todos los campeonatos anteriores que se han jugado. En la general, por ahí en el fútbol masculino, esa diferencia tan grande, esa brecha no hay. Como lo hay en el fútbol femenino. Claro. Pasa esto de que cuando se empezó a jugar por diferencia de gol el torneo, de lo cual uno no puede estar de acuerdo, pero bueno, no estamos en la parte organizativa. Sí sabíamos cuáles eran las diferencias del femenino, entonces era muy feo llegar a un partido y hacer 10, 15 o 20 goles, porque yo como entrenadora no disfrutaba nada, y uno dice, es medio controvertido porque dice que el gol uno los disfruta. A mí me pareció un trámite, y de hecho, como no estoy acostumbrada a esto y mucho menos de restar en el femenino, la verdad que me molestaba mucho la situación de la forma de que se estaba manejando el campeonato. Esto se llevó a que Las Pumas y Gimnasia cada partido que se presentaba veía quién hacía más goles. Entonces, claro, no se jugaba nunca, era pechar y tratar de hacer un montón de goles. Y después se veía reflejado en los otros equipos, que nos pasó con varios que los tuvimos que golear. Y realmente uno no disfruta nada, porque si uno está poniendo una semillita en el fútbol femenino de hace más de 30 años, como lo hace en las Pumas, es muy feo ver a tu rival o a las nenas, por hablarlo así, salir llorando o qué ganas tenés de venir a entrenar al otro día cuando te hicieron 19 goles, como a nosotros nos pasó, claro, que tuvimos que golear a un club. Entonces yo estuve en desacuerdo, lo hablamos, lo mismo pasó con el masculino cuando se enfrenta el SEC contra FADEP y gana por diferencia de goles. Me parece a mí de que esto tienen que haber finales. Gracias a Dios se dio de que la liga tomara conciencia de esta situación en el femenino y hiciera dos zonas, claro, de los cuales estuvo muy bueno, porque hasta el último momento los cuatro primeros o los dos de cada zona tenían posibilidad del cuarto de salir campeón. Y bueno, así fue de que el primer campeonato jugando el SEC a nivel liga, que peleó la final con nosotros. El clásico. El clásico del, y que no solamente están disputando ahí, sino también en el masculino están sí, arriba. Sí, sinceramente, para nosotros en el femenino el SEC no es un clásico. Ni siquiera es Gimnasia. Gimnasia se toma clásico a las Pumas porque todo el mundo quiere ganarle a las Pumas. Entonces, cuando vos jugás contra estos equipos, siempre los llaman un clásico porque no te quieren. Claro. No te quieren, esa es la realidad, pero para nosotros no es un clásico. Para nosotros un clásico de las Pumas es Alianza de Mendoza, donde nos hemos enfrentado más de 20 años. Eso para mí es un clásico. Claro, un clásico de las Pumas hay Alianza en Mendoza, o el clásico para nosotros es las Pumas Rosario Central a nivel nacional. No, ni el SEC ni Gimnasia. Gimnasia lleva 6 años recién en el fútbol femenino y creo que tiene muchísimos años por recorrer en el fútbol para que nosotros pensemos que es un clásico. Se han encontrado con un partido en una final que nos ganaron, que fueron superior a nosotros, y eso ellos se lo toman.